Yo quiero felicitar a la constructora, al despacho y a todas las personas que de una manera u otra han colaborado en este proyecto. Y a los inversionistas. A los inversionistas que están arriesgando capital. Quizás su primero en otros sueños y anhelos por darle a la comunidad un punto de desarrollo que va a venir a traernos beneficios a todos. Desde la creación de empleos, negocios. Imagínense, si de este centro de la ciudad se gestionaron cuántos negocios, empresas, cuántos acuerdos, como en el mercado municipal y en otros puntos aquí que tenemos alrededor. Imagínense, en un centro como este lugar, que va a tener la comodidad, las facilidades y todo lo que se necesite para aterrizar cualquier sueño.